ya todos escuchan. En el taxi, mi Radio Sol, llegué a la chacra. Mi Radio Sol. En el mercado, mi Radio Sol. Y en la oficina, mi Radio Sol. Allá en la casa, mi Radio Sol. Todos escuchan, mi Radio Sol. Todos los días, mi Radio Sol. Mi Radio Sol. A donde vayas, acompáñate con Radio Sol 94.5. Sí, 94.5. Mi Radio Sol. Una radio del pueblo. Mi radio, tu radio, la radio de todos. 24 horas contigo. Radio Sol. En noviembre, Moquegua está de fiesta. Nos sumamos a los festejos por el aniversario de la ciudad con actividades que revaloran la tradición y cultura local. Ven y comparte con nosotros este 12 de noviembre nuestro festival Reimaginando Moquegua desde las escuelas en el ex local de la Universidad José Carlos Mariátegui. Visita nuestra exposición de pintura moquehuana Colores de mi Tierra, organizada con la Asociación de Artistas Plásticos del 11 al 18 de noviembre en la Casa Quellaveco. El martes 12, de 8 a 12 en el Centro Cultural Santo Domingo, desarrollaremos el Foro de Líderes, esta vez bajo una mirada a los indicadores de competitividad de nuestra región. Y el jueves 14, acompáñanos en la ceremonia de premiación a los ganadores del segundo Premio Regional de Literatura, a las 7 de la noche en la Casa Quellaveco. En Quellaveco vivimos la alegría de ser moquehuanos. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. Bien, vamos con el himno a Moquegua en homenaje a nuestra tierra Moquegua. Moquegua. Vamos con Medali Marca a esta hora desde exteriores. Adelante, Medali. Sol. Thank you.